De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Mi diario musical, un espacio para navegar en los gustos musicales de otras personas y descubrir sus universos sonoros. Muy buenas noches a la gente que se conecta este 14 de febrero a www.lavoxpopuli.com. Estamos aquí con Andrea, alias la mujer piraña. Saludos. Y con las líricas del caos que nos acompañan en esta noche de jueves. Andrea, ¿algún saludo que quieras mandar por la Vox? Vale, pues. Vale. Vale, pues muchas gracias por invitarme acá. Yo le mando saludos a las radioescuchas de todos los lugares del mundo, especialmente a México. Un saludo para la gente que se conecta desde México en esta noche. Gente que, cuyo nombre. Ah, por aquí están diciendo que feliz cumpleaños para la mujer piraña. Vale, muchas gracias. Y ya, y saludos a Alicia. Que Alicia que saludes de Yela también. Bueno, entonces nos juntamos en este 14 de febrero, porque no todo puede ser amor y amistad, para hablar de violencia psiquiátrica. Cuéntanos un poquito qué se entiende por violencia psiquiátrica. Pues violencia psiquiátrica tiene que ver con, pues, con todo un aparato que tiene que ver, pues, tanto como una institución que funciona ideológicamente, que es metafórica, pero que también es un espacio físico panóptico de control social que ejerce violencia sobre los cuerpos, movida a la producción y a la racionalidad de la vida, básicamente. Y pues que se mueve de maneras muy violentas y explícitas con las personas que salimos de lo que es ser normal para esta sociedad occidental. Entonces tiene que ver es eso, como en cómo se ejercen unas estructuras específicas de poder al interior de estas instituciones, que lo que intentan es como normalizar los cuerpos o normalizar las mentes de las personas que se escapan a lo hegemónico. Claro, pero digamos que, pues por eso digo que se mueve como en muchas instancias, o sea, porque también están los fármacos, que es como otro tipo fuera del panóptico, del psiquiátrico, del edificio, que también hacen parte del control social y la violencia psiquiátrica. Sí, o sea, porque, bueno, ya hablaremos de eso, pero pues eso también tiene que ver con violencia psiquiátrica. Y cuéntanos un poquito, pues, de dónde viene también este interés de hablar de violencia psiquiátrica. Vale, yo soy sobreviviente de la violencia psiquiátrica, estuve psiquiatrizada durante muchos años de mi vida, creo que fueron 8, sin, pues, o sea, no 8 internadas pues, seguidos, pero fueron 8 años en que sentí que no podía salir del círculo de la psiquiatrización. O sea, solo me metían por 15 días, en años seguidos y años seguidos, uno año tras otro, pero pensé que en algún momento no iba a poder salir y que tenía que tener como estrategias radicales para poder escapar de ello. ¿Y por qué no podías salir? Pues ahí vuelvo como a hablar que es como una metáfora social, porque no solo entiende como el edificio como tal, sino que en mi caso tenía que ver con problemas en casa. Entonces tenía que ver con el control de mi mamá sobre mí. Como, sí, como en estas relaciones el castigo también. Ajá. Tóxica. Bueno, antes de que continuemos, quiero leer el primer mensaje que nos llega por las redes de www.lavoxpopuli.com. Y este mensaje dice: un saludo a Andy en su cumpleaños. Bebé, gracias por todo. Atentamente, Thalía. Desde Santiago de Cali. Vale, muchas gracias, Thalía. Se le piensa, bebé. Que continúe arrasando. Sí, que continúe arrasando. Entonces nos vamos de una con la primera canción para entrar en materia, que es Doctor sí. Psiquiatra de Gloria Trevi. Sí, con Los Ángeles Azules. Con Los Ángeles Azules. Démosle play.

o dolor o pues emociones como que no puede manejar en su vida, y que realmente pues es como esa industria psiquiátrica es como algo súper mal planteado de Occidente. O sea, como realmente no pasa nada con que sintamos, si no de hecho el problema es que no tengamos herramientas para afrontar nuestros sentimientos. Entonces el primer contacto es como a partir de sí, del miedo, ¿no? De no querer reconocerte además en ese lugar que se le asigna a las personas que asisten a esas instituciones. Claro, sí, o sea, obvio, pues yo tenía mucho miedo de lo que me iba a pasar ahí. ¿Cuántos años tenías? Corría el año. Tenía 15 años. No, nada, tenía como 23, pero ya ha pasado muchos años. Y entonces tu mamá dice... Tienes un problema con las drogas, Andrea, necesitamos solucionar esto, necesitas institucionalizarte. Sí, sí, pero igual, digamos, también tenía delirios, o sea, que bueno, que los delirios también como que son una parte bonita, o sea, que pues como que yo le tengo miedo a los delirios, no sé, o sea, puede ser algo espantador, pero creo que nos puede pasar a cualquier persona, pero que son súper bonitos, o sea, yo como que ya estando del otro lado, como que como los entiendo, es súper bonito porque son formas metafóricas que encuentra la mente para encontrar salidas a un sufrimiento psíquico, y es súper bonito, o sea, es como, y de hecho, que la mire, mi primer delirio fue muy ridículo, porque como nací el 14 de febrero. ¿Eras Cupido? Sí. ¿Tú le dirías que eras Cupido? Sí. ¿De allí tu éxito erótico afectivo? No. No, pero sí, sí, mi delirio fue con eso. Y ya. Y pues estaba despechada, o sea, entonces ahí como que funcionaba el delirio. Sí, o sea, como que si era Cupido podía solucionar mis problemas amorosos, del que no me atreví a afrontar. Entonces creo que es, también es... Pero en ese momento, ¿tú reconocías estas metáforas como delirios? No. ¿O como los experimentabas? No, o sea, pues la mente desbordada. O sea, es como tener un mal viaje de drogas. Ya. Que no para. ¿Y cómo es entonces ese primer encuentro? ¿Qué pasa cuando llegas por primera vez y te enfrentas además con todos estos estigmas que tienes metidos en la cabeza? Nada, pues me dio miedo y lloraba mucho. Y no, y de hecho fue como lindo. O sea, como fue muy mágico en medio de todo. O sea, estaba como que yo estaba en el patio llorando mucho, no quería quedarme. Y se me acercó como otra persona y me dijo, y con un radio, y me dijo, ¿qué música le gusta? Y yo dije, la bossa nova. Y empezó a sonar. Y tenía un radio. Era como, oh no. Y le hice caso y me quedé. Y ya, y pues como que, pues en ese momento, que digamos que parar, fue bien. Pero es muy fuerte también como esos procesos, y pues eso también es violento, es como porque no aprendemos a atravesar el trauma, ni nada de eso, sino que simplemente te sedan, como que haces un reset mental y vuelves a salir a la vida productiva. Es como, esto no me sirve de ni mierda si yo no aprendo cómo entenderme. Y yo creo que eso también es como uno de los fraudes de la psiquiatría. O sea, es que no te ayudan a entenderte. O sea, como que el claro, como que te da soluciones paliativas y eventualmente pues necesitas volver a recurrir a la institución o al medicamento o lo que sea. Y hay una autoridad sobre ti que sabe lo que te pasa, pero no eres tú. Cuando tú eres quien debe saberlo para poder sacarte de ahí. Entonces, ¿en qué momento empiezas a experimentarlo en términos de violencia? ¿Sí? ¿Cuál es ese primer, pues esa primera violento. Situación o esa primera acción que tú dices, esto está siendo violento conmigo? ¿No? Porque digamos que todo esto que estás diciendo igual parte de una reflexión que ya llevas haciendo pues varios años, pero en ese momento, ¿cuál es el primer estrellonazo? Pues el primer hecho violento está en el encierro no consensuado. Sí, o sea, el encierro obligatorio del que no puede salir. O sea, eso es muy violento y creo que eso genera como traumas realmente. O sea, como que yo nunca he salido bien de un psiquiátrico. O sea, luego paso por depresión. Entonces, creo que esa es la primera violencia, que uno está encerrado, es una cárcel. Y todo lo como se mueve dentro, hay dinámicas carcelarias de encierro. O sea, como hay negocios de cigarrillos, no sé, con dulces, con comida. Bueno, y también esta relación jerárquica que dices que se establece, ¿no? El hecho de que existe una autoridad única que además es capaz de gobernar y controlar sobre las decisiones que se toman sobre ti. Claro, y además es que es velada. O sea, es como otro que entra violentamente, o sea, como de hecho morbosamente, o sea, como a querer saber de ti sin importarle mucho quién eres. Sí, o sea, es como, no sé, es alguien como eso, que entra a hurgarte sin que tú quieras, porque no es consensuado. O sea, yo tal vez no quiero entrar a hablar sobre mis problemas con alguien que no conozco, a menos que yo lo elija. Pero tengo que hacerlo para poder salir de ahí. Si no, nunca voy a salir de ahí. O sea, si no hay alguien que me estudie para elegir si estoy bien o mal, no salgo de ahí. O sea, también tiene que ver con eso sobre la cárcel, ¿no? O sea, tienes que tener buen comportamiento para que te den salida. Sí, tienes que recibir una aprobación o algún tipo de... Y ser dócil. Creo que eso también hace parte de la violencia psiquiátrica. Y por eso existe el psiquiátrico, porque para crear sujetos dóciles. Que además eso también está atravesado por lo que dices de la medicalización, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando te empiezan a medicar, lo que hacen es precisamente eso, adormecerte, someterte, como hacerte más manejable, y en esa medida que estés... que haya más disposición para abrirte, para contar, para escarbar, para como todas estas acciones que son las que supuestamente encuentran qué es lo que está mal contigo para poder encauzarte en el sistema nuevamente. Y además, ¿a cuál sistema? El problema es que una no es normal de entrada. Pues como no está normalizada no quiero estarlo. Y no quiere, sí, no quieres ser partícipe tampoco de ese sistema. Uh-huh. ¿Quieres que avancemos a la siguiente canción? Bueno, de una. ¿Cuál es la siguiente canción? La siguiente canción es... Balada para un loco de Goyeneche. Balada para un loco. Y el saludo, mi saludo. Ah, antes de poner la canción, recibimos un saludo por interno. Desde México, besos atentamente, Alicia. ¿Quieres devolverle los besos? Obvio, besitos de vuelta, todo lo rico. Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en voz. Cuando de repente un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco. Cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, loco. Como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieite nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la la la la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Todos locos! ¡Viva! ¡Locos! ¡Loca ella! ¡Y locos! ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos. Bueno, estábamos hablando por fuera de micrófono que esta violencia no solo se experimenta en términos, sí, como tú decías, no es simplemente la medicalización o la institucionalización de las personas, sino también la reacción de las relaciones sociales o sí del entorno una vez se sale, ¿no? Entonces me contabas, Andrea, que tu reacción al salir esta primera vez de la institución fue el aislamiento. Por favor, cuéntanos un poquito más de eso. Sí, no, básicamente tiene que ver con eso, con el estigma loco. Es como que yo, cuando yo salí la primera vez, pues perdí mi voz, perdió credibilidad. Sí, y eso hace parte del estigma loco, ¿no? O sea, como usted habla mierda, usted tales, pero pues por eso, pues porque también me habían escuchado en delirios y demás. Entonces... pues sí, pues yo me aislé, decidí aislarme pues para no tener que convivir con esas vueltas y ya, y pues también como que fue la como comerse el panóptico, ¿no? O sea, como asumirlo como que yo ahora voy a ser mi panóptico, ¿no? Y de hecho yo creo que sí funcionó hasta hace muy poco. Bueno, también las pastillas como que generan apatía generalizada. Entonces como que yo no sentía ni felicidad ni tristeza por mucho tiempo. O sea, era como jajaja. Ja, ja. Estoy feliz, sí, o sea, como muy denso. Y no sé, y ahorita me pasa cuando estoy muy feliz, no sé qué hacer con tanta alegría. Es como, oh no. Bueno, porque también llevo mucho tiempo haciendo discontinuación. O sea, ya estoy en la última etapa. Pero entonces ya volví a sentir mis emociones. Pero entonces, como me pasaba pues todo eso, pues no sé, o sea, pues como que también fue decir, yo no voy a volver a sentir ni voy a llegar como a emociones que se me salgan de control para no volver a llegar ahí. Pero pues eso es una autoviolencia muy heavy. Sí, que es lo que decíamos, sí, lo que decías ahorita con lo de ser tu propio panóptico, ¿no? Como ya con esta idea de la locura depositada sobre ti, sientes que si ya fuiste aislada una vez, pues lo que tienes que hacer para normalizar es perpetuar ese aislamiento también, ¿no? Uh-huh. Y que además no es simplemente un ejercicio que tú realices, sino que va ocurriendo de manera natural en la medida en que la gente también empieza a transformar la manera en la que se relaciona contigo. Uh-huh. Por aquí, por interno, nos llega una pregunta de Preca, uh-huh, que dice, hola chicas, ¿ustedes cuál creen que sería la diferencia entre la figura del loco y la loca? Claro, eso también es un video, y gracias Preca, y saludos desde Bogotá para Tallinn. pasó un montón, o sea, como yo lo viví un montón y me daba mucha ira, y pues también lo viví como en casos cercanos, o sea, como una amiga estaba teniendo violencia con su pareja, la estaba acosando, la estaba violentando físicamente, emocionalmente y de todas las formas posibles, y tales, ella le rompe una silla en la cabeza y la que termina en el psiquiátrico es ella. sí, o sea, es como, y pasaba un montón, o sea, como resto de gente abandonada, mujeres, o sea, era como mujeres abandonadas también, pues, por como, por sus familias, porque nadie se iba a hacer cargo de ellas, y pues mucha violencia de género, y que las personas psiquiatrizadas eran los sujetos feminizados, los tipos, nada, afuera. Entonces, y que también tiene que ver mucho con la emocionalidad, cómo se suma la emocionalidad femenina, pues como los tipos no tienen emociones. Sí, sí, sí, estaba pensando precisamente en eso, como, como en que se cree que si un hombre enloquece es porque perdió la razón, pero si una mujer enloquece es porque tiene las emociones completamente desbordadas y en esa medida no, no ejerce control sobre sí misma. Sí, como que son interpretaciones diferentes también. Y también creo que sí hay una patologización clara, o sea, como que digamos, bueno, también está la histeria sí como pensando. Caso clínico que solo existió en Salpêtrière, en Francia, ahora soy re mala haciendo historia, pero en ese momento, cuando nace la industria psiquiátrica en Salpêtrière, pues es antecitos de Freud, Charcot, solo, o sea, él empieza a estudiar la histeria que no existe. Sí, o sea, sí, es como, sí, sí, que es como este invento de las mujeres que no están satisfechas sexualmente o que no, pero no, no controlan sus emociones o que sí. Todo, o sea, todo el sujeto femenino, porque era como, era cualquier cosa, porque es que ahí es danza la industria psiquiátrica. Entonces él obvio tenía que sacar fondos para su nuevo hospital, que era la Salpêtrière, uh-huh. Y que estaba empezando y que él empezó a hacer como toda, o sea, él realmente se inventa la industria psiquiátrica, o sea, como, como institución. Entonces, pues toda la, la diagnosis, tomar fotos, la frenosis, que es leer, medir cráneos, uh-huh. La frenología. Perdón. Sí, toda esa vuelta se la inventa él y lo hace con las mujeres. Sí, y se le hace falseando el archivo. O sea, falseando los diagnósticos, o sea, como metiéndole como su mirada sobre qué era una mujer y al final las mata todas quemadas en una plaza. Igual yo creo que esa idea también persiste hoy en día, ¿no? Como que cuando se piensa en el loco, es también como esta figura de el loco que es un poco alegre, que nos hace reír, que sí, como que es hasta simpático. En cambio la loca es o este sujeto completamente desafortunado, desgraciado y triste, ¿no? Al cual no tenemos nada más que ofrecerle que lástima, o esta mujer que está completamente descontrolada, ¿no? Que también implica esta idea de que tiene que haber un sujeto que controle a estos cuerpos feminizados. Claro, sí, o sea, yo creo que también, bueno, o sea, como que ahorita se me fue la cabeza, pero sí hay una división, o sea, es como los tipos tienen neurosis y las nenas tenemos histeria, ¿no? O sea, uh-huh. Es como, es eso, y también pues la violencia de género es eso, ¿no? O sea, como el man tiene todo el derecho a salirse de sus estribos porque va a manejar a la loca esta que uh-huh. Está desbordada, pero pues porque está desbordada, o sea, como que pienso mucho en mi amiga, o sea, es como, uh-huh. Me tienes asediada, me tienes acosada, bueno, era un tipo que se había ido de Inglaterra acá a Colombia y la perseguía, no la dejaba en paz. Entonces es como, me tienes así al borde, pero entonces es como, vos estás bien, ¿no? Uh-huh. O sea, porque estás enamorado, ¿no? Y yo soy la loca que tú, siendo el caballero inglés, vienes por mí y yo te parto una silla en la cabeza, yo termino en el psiquiátrico, ¿no? O sea, es como, ahí está, ¿no? La versión del loco y la loca, ¿no? Uh-huh. O sea, él nunca iba a entrar en un psiquiátrico porque pues él era tipo, era caballero, entre comillas. Sí, extranjero, además. Sí. Entonces, esto tiene que ver también un poco con lo que hablamos ahorita de esta pérdida de la credibilidad, ¿no? De cómo la categoría de loca hace que se transformen las relaciones sociales y en esa medida cómo también la locura es percibida socialmente, ¿no? Entonces, por un lado, en esta distinción también de género, ¿no? Como la idea del loco se construye de manera distinta a la idea de la loca. Pero también cómo hace que eso, que exista esta necesidad entonces de autorregularte más o de controlarte más para no cumplir tampoco a cabalidad con ese estereotipo de la locura que se tiene socialmente, ¿no? Que en tu caso entonces lo que haces es aislarte, ¿no? Porque si te aíslas entonces no haces daño, no enfrentas a estos comentarios o no tienes que sí como darle cara a eso. Y también entonces cómo empieza la relación con la medicalización, ¿no? O sea, hablabas ahorita un momento fuera de micrófono de la vergüenza, de cómo esto se traduce en tu cuerpo como vergüenza. Y no, igual es como, es vergüenza, pero también es bueno, lo que lo dije acá, o lo dije fuera de micrófono. O sea, que dan apatía generalizada. Sí, entonces es como que también Bueno, no conozco como la primera persona que haya sido psiquiatrizada y que no juegue con pastillas. Como, no sé, glamour Marilyn Monroe. O sea, tomar muchas pastillas, dormir y ya. Y pues también es eso. O sea, es como... o empezar también a experimentar un montón con la automedicación, ¿no? Obvio. Tal vez obvio. Si me tomo un cuarto de esta y la combino con un tercio de aquella, no tenga tal efecto, pero entonces voy a... sí, ese tipo de cosas. O sea, como, y pues todo para evadir. O sea, es que yo creo que es más pesado esto que, digamos, elegir evadir con algo pues de diversión, ¿no? O sea, como con alcohol, con sustancias psicotrópicas, o sea, es como eso realmente es mucho más sano, lo elegís, sabes qué te produce, pero pues sobre una pastilla psiquiátrica tú nunca sabes qué te produce y como son tan nuevas, no sabes qué te va a pasar si las usas a largo alcance porque también lo están probando en tu cuerpo. No, y además ahí nuevamente vuelve el estigma social y es que si tú le dices a tu amiga estoy triste, vamos a tomarnos unas polas, no te va a juzgar y no va a decir nada, pero si le dices estoy triste, ya vengo, voy a tomar, qué sé yo, Seconal, pues ahí sí es como uy, denso, ¿no? Sí. ¿Qué video tú? Sí, es eso, es el estigma loco que socialmente es muy teso y yo creo que por eso tampoco hay tantas herramientas conocidas sobre cómo actuar sobre ello y pues también la soberanía que tenemos sobre nuestros cuerpos. La otra violencia psiquiátrica es que cuando vos entras a un psiquiátrico perdés los derechos sobre ti misma, legalmente. ¿Por cuánto tiempo? O sea, ¿cómo funciona esa figura? Pues claro, estás en el encierro y no puedes decidir sobre ti. Mientras estés institucionalizada. Sí, pero también te pueden declarar... impedida. Sí, o sea, si hay una figura legal que... Sí, porque yo... Sí, alguna vez leí sobre un caso de una mujer eso que no podía viajar, no podía así hacer un montón de cosas porque había sido, pues sí, había sido psiquiatrizada y en esa medida no se consideraba que podía tomar ninguna decisión sola. Entonces, claro, entonces y eso también funciona como pues la jerarquía psiquiátrica sobre ti, o sea, como usted está tan loca que no puede decidir sobre sí mismo y es muy violento. Que además tiene que ver nuevamente con esto de... pues la docilidad, ¿no? Si no puedes decidir, tienes que someterte a otra persona y aceptar lo que venga. Sí, yo tengo una historia buenísima sobre eso. Por favor, cuéntanos. Pues es que era como Semana Santa, me habían psiquiatrizado y mi doctora, como la que, hay como una doctora general, pues que sigue el caso de una y otras que son asistentes y que son estudiantas. Y esta tipa se fue de vacaciones de Semana Santa y dejó mi caso abandonado y a mí me dio ira porque yo quería salir pronto y no salía, o sea, ya había pasado como parte de... Es que esta vez me castigaron más porque no era dócil. Entonces duré como mucho tiempo en UCI, que eso es muy violento, o sea, realmente es un castigo porque... Sí, antes de que continúes eso, como explícanos un poquito esta cosa del sistema de castigos. Uf, un montón, o sea, es como... si no haces caso, pueden haber amarres, o sea, como amarres a pies y a cama, que ya también me volé de ahí de uno, que fue buenísimo porque tengo elasticidad en las manos, entonces me amarraron a la cama y yo estaba muy brava, entonces me solté los amarres de las manos y ahí me solté los pies y como lo revisan con cámaras, aún no volvieron a amarrarme con esparadrapo, pero obvio, pues, no, pues hay mil formas como que seguir resistiendo dentro igual, entonces... bueno, acá me estaban metiendo. Se fue de vacaciones la doctora. La tipa, me metieron ahí, yo no podía salir de la... Bueno, la UCI es como el real panóptico, son camas circulares, que están, las camas están a través de vidrios, y hay un centro y hay un círculo. Esa es la UCI, pero es una mierda estar ahí, o sea, como te ven todo. O sea, te están revisando todo el rato. Y ahí me dejaron metida 15 días, que eso es muy violento, o sea, uno solo pasa por ahí 2 días mientras está en estudio. Y eso era castigo. Porque además estás completamente aislado, o sea, ni siquiera puedes interactuar con otras personas que estén en la institución. No, ni siquiera puedes salir al parque. O sea, que es como muy violento, o sea, es como no ves la luz, estás totalmente encerrada y ya. Y entonces la tipa, como se fue, yo le puse una carta a mano y se la dirigí a la tipa que se había ido, que era como la directora de ese psiquiátrico. Y ya, y cuando llegó... Cuando regresó de sus vacaciones... Me gustaría que vieran la expresión de ira que hace Andrea cuando dice vacaciones. Sí, entonces llegó con todas las doctoras como base a estudiarme como, ven, pusiste una carta, bien, vamos a charlarlo con todo el equipo médico, ¿no? Y vale, entonces me empieza a decir, bueno, Andrea, tales, pusiste la carta, tales. ¿Para ti qué es la libertad? y yo me morí de la risa y le dije, doctora Márquez, para mí la libertad es la estatua de la libertad. Y ya, y me dejó de hablar y me dijo, yo sé, pero me dio la razón, me dijo, yo sé cuando alguien está enfermo y cuando alguien es como grosero. Y se fue. Pero pues si ella me cortaba la comunicación, yo iba a seguir castigada. Uh-huh. Fue un castigo. Otro castigo más. ¿Y cuánto estuviste entonces en esta ocasión? Un mes. Y esto era por esa serie de castigos, o sea, por resistirte. ¿Y qué era lo que te motivaba a ti a resistirte? O sea, en este momento, ¿qué reflexiones tenías o cómo interpretabas esa experiencia en el psiquiátrico? No, porque en la primera fue la docilidad, salir, el estigma, la vergüenza, la culpa, el aislamiento. ¿Por qué en esta segunda ocasión ya hay un lugar de resistencia? No, pues ya me había informado, ya estaba leyendo como cosas y ya no quería, o sea, ya sabía que no tenía que estar por ahí, sino que pues las formas de resistir ahí pues es como sorteando y siendo estratégica, digamos. Claro, porque si resistes demasiado, pues no te van no, a dejar salir jamás. Obvio, obvio. Entonces, digamos, me chuzaban todos los días la nalga porque me estaban dando duro. O sea, como que me estaban dando duro con toda. Entonces me querían dormida. Y yo tomaba litros de agua. Ya cuando vi que no salía del panóptico, pedí que me llevaran las mil y una noches para leerlo. Sí, o sea, eran como pequeños actos simbólicos que eran una estupidez, pero que para mí tenían mucho sentido. Sí, o sea, como... Pues igual, yo creo que eso, como que en esos contextos, en esas situaciones, hay que pegarse de lo que se pueda también, ¿no? Como... Sí, sí, digamos, un método de estudio es como preguntarte todos los días la fecha, qué fecha es, para saber si estás consciente, pero es como lo más ridículo porque si no actúas como en la vida diaria, no tienes ni puta idea qué fecha es. Entonces, digamos, y además si te están drogando y si duermes un montón, pues pierdes también la noción del tiempo. Obvio, y es una desgracia. Y más encerrada en este espacio que es como supremamente blanco. O sea, que la noción del tiempo también se pierde un montón. Entonces, digamos, yo escribía y marcaba los días. O sea, como hoy es tal día. Entonces ya sabía como al otro día qué día era. O sea, son como estrategias de resistencia, pues como mínimas, pero que ahí son un gran acto de resistencia. Claro. ¿Y en esta ocasión, por qué te llevan a la institución? No, también por abuso de sustancias psicotrópicas. Por una gran volada de sustancias psicotrópicas. Bueno, y pasa el mes, logras salir, ¿y cómo es esta vez enfrentarte nuevamente al entorno? No, realmente no salí esa vez. O sea, esa vez fue como la más violenta. Me metieron 8 días porque mi mamá quiso en el... Se me metieron para el 31 de diciembre, que es como lo más depresivo que he tenido en la vida. O sea, y como que ahí sí di la guerra. O sea, es como que la di toda la guerra y le decía al psiquiatra, mirándole a la cara, como espero que sea feliz. O sea, que se cree muy macho por estarme encerrando. Y así, y tipo así como morado de la ira, de no poder hacer nada y tales. Pero me resistía y fue cuando me amarraron y me solté. Ya me, como que no se podía fumar, yo antes se podía fumar. Entonces me metí los cigarrillos en los cucos. Y ellos no le pueden meter la mano ahí a uno, o sea, como el resto de cosas. Estaba muy brava. Y ahí me dejaron 8 días, luego me metieron esa vez, me metieron por un mes y después regresé. Pero como ya no me cubría mi sistema de salud, entré a Playa Baja y ahí sí era muy denso. O sea, como que entré a un psiquiátrico muy denso de monjas. Uf. Y ahí sí fue como el terror. Y tengo otra pregunta, ¿en algún momento en todas estas experiencias te diagnostican, o sea, te informan a ti qué es lo que se supone que no están dando, o sí, o sea, te dicen tu problema es este, o todo el tiempo lo mantienen oculto y lidian es, o bueno, tratan es con tu mamá y es tu mamá la que se encarga de la salud? No, a mí me lo dijeron, igual es como que aparte de como su labor es informarte muy bien sobre qué es tu diagnóstico, pero es muy ridículo. O sea, yo tengo bipolaridad, que es la enfermedad de moda. Bueno, no, ya no es de moda de este momento. En este momento la de moda es borderline. Sí, yo ya estoy out. Sí. Pero en ese momento era bipolaridad, que es súper ridículo. O sea, es como hay unos espectros normales del sentir y los suyos son muy altos. Sí, es como... O sea, es como... que igual es un poco similar al borderline, ¿no? Sí, o sea, es como... Pero es que borderline es como todo en uno. O sea, es como usted es tan borderline que puede ser hoy maníaco-depresiva, mañana puede ser cualquier otro diagnóstico. O sea, es como también un golazo por eso. O sea, es como usted tiene como personalidad límite. Sí, y ya, entonces es como... Pues también es como... Yo creo que ahí Sontag da muchas luces, o sea, como realmente, o sea, como la enfermedad como metáfora da muchas luces sobre como la sociedad en la que vivimos. O sea, como que por eso también como... ¿Qué es lo que se quiere controlar finalmente, no? Claro, sí, entonces digamos como con respecto a la bipolaridad, o sea, es como ¿cómo se me van a controlar las emociones? Y a mí, o sea, como a un sujeto, ¿cómo se le dice cómo sentir? Si toda la vida has sentido de esa manera. Uh-huh. Sí, porque no más bien estudiamos cómo sentimos para saber cómo reaccionar sobre uh-huh. qué hacer, que lo dije al principio. O darte herramientas para que tú puedas tramitar además esas emociones y... Pero es que no creo que solo que no sean destructivas o como cualquiera de estas categorías además que se inventan para poder justificar. Claro, pero es que digamos, yo creo que no solo me pasa a mí, o sea, yo creo que la mayoría de las humanas... Que nadie sabe cómo lidiar con sus emociones. Porque ¿sí? no hablamos de ellas, o sea, uh-huh. porque socialmente también está regulado los espacios de las emocionalidades, o sea, uh-huh. es como lo típico, o sea, es como... Hay un acto que a mí me parece mágico de ver, y, o sea, que es como muy incómodo sortearlo, pero me parece increíble, y es ver llorar a la gente en el espacio público. O sea, es como me parece como que realmente es un dolor conmemorativo para que alguien se atreva a llorar uh-huh. en público. Y creo que eso habla mucho de la sociedad en la que vivimos. O sea, es como... ¿Y como... tú lo haces? ¿Tú te permites llorar en público? Obvio. Obvio. Obvio, sí. Sí, sí, sí, sí. Pues me gusta. O sea, pues que no me sea fácil. Yo no lo hago. Para mí es muy, muy, muy difícil, incluso en privado. Pues que me sea fácil, no me lo es, pero... Pero nada, el patetismo necesario para vivir, mirar el horizonte, recordar los dolores, empezar a llorar, sentirse miserable en el mundo y todas esas cosas sí, prácticas para llorar en público. Lamerse las heridas, lamerse las heridas. Pero que es necesario, o sea, yo creo que son todos esos mecanismos los que nos dejan las emociones fluir y no se vuelve como un atasco emocional, uh-huh. que es realmente lo que te puede llevar a tener una crisis uh-huh. de sufrimiento psíquico. Sí, que es lo que decías, o sea, finalmente todas estas cosas que se han medicalizado, que se han diagnosticado, son dolores. Claro, y además son es dolores que son... que no se tramitan, son dolores que no se lidian, que no se curan, que no se expresan, que no se sacan. Pero claro, también tiene que ver con una sociedad capitalista. Por eso no hay espacio para las emociones, o sea, porque en cuanto se te quita una depresión, por ejemplo, que es apatía por ser productiva, o sea, en cuanto se quita, pero si realmente tuviéramos el tiempo y el espacio para poder dar un parón y poder seguir después cuando ya estemos mejor o cuando estemos cansadas de estar así, podríamos tener otra gestión sobre nuestras emociones, pero no hay espacio en el capitalismo para tener ese tipo de gestión de las emociones. Bueno, vamos con la siguiente canción, ¿qué es? Puede ser Balada do Loco de no, pero hay otra, que es de un brasileño. Balada do Loco de vamos con Balada do Loco de Ney Mato Grosso, Balada do Loco en vivo. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mas louco é quem me diz e não é feliz. Posso voar se eles rezam muito. Eu já estou no céu, mas louco é quem me diz e não é feliz. Esto es Mi Diario Musical. Seguimos acá en Mi Diario Musical por www.lavoxpopuli.com. Besitos y saludos a todas las personas que nos están escuchando y nos acompañan en este San Valentín. Bueno, a la luz de la canción que estábamos escuchando ahorita, que me contaba Andrea, que es de un músico de Brasil de los años 70, que pues además tenía como la voluntad de ser muy queer para su época, me surgía entonces la duda de cómo, listo, ya hablamos un poco de cómo está atravesada la cuestión del género en la institucionalización y la interpelación que se hace sobre los cuerpos y las ideas, pero qué pasa también con la orientación sexual, o sea, qué pasa cuando no solo eres disidente en la medida en que tus emociones no funcionan como al sistema le gustaría, sino que además tu construcción como sujeto pues va en contravía de esos deseos que se imponen. Entonces cuéntanos un poquito, Andrea, sí, cómo, claro, es ser lesbiana en un psiquiátrico. En un psiquiátrico. Bueno, pues igual digamos también tiene que, no sé, digamos cuando yo leí mi primera historia me daba una ira. O sea, era como, o sea, porque también es como cómo se ha establecido pues la normalidad, o sea, la anormalidad tipificada, digámoslo así, o sea, es como sujeto de, o sea, decía como sujeto con cresta, sí, era como, ay, pero por favor, sí, o sea, era como sujeto con cresta, con, que era homosexualidad genérica. Homosexualidad, o sea, más, sí, genérica. ¿Qué tal? O sea, como si mi homosexualidad no fuera totalmente degenerada, ¿no? Ay, pues, sí, o sea, como resto de cosas así, es como, vale, esta es mi historia y por eso usted me está medicalizando. O sea, eso es lo que usted ve, bueno, que también es como súper particular sobre los diagnósticos psiquiátricos y por eso la psiquiatría es un fraude. Y es como, los diagnósticos psiquiátricos se hacen por el régimen visual. No hay otra forma de saber. Como de hacer esa primera sí, lectura, sí. Claro, de saber, gracias. De saber sobre los diagnósticos. Entonces, sí, es muy visual y entonces este tipo de cosas, como no es una ciencia exacta, o sea, por eso sería como la frustración, o sea, realmente podrían ser como culebreros, o sea, porque no hay una ciencia exacta que diga que ese diagnóstico existe. Sí, o sea, digamos, hay un libro buenísimo de Robert Whittaker que se llama La anatomía de una epidemia. Sí, y analiza cómo la medicalización pues tiene que ver con la industria psiquiátrica y cómo ahí nacen diagnósticos, pero cuando nace la pastilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, como esto es tan visual, pues que a mí me diagnosticaran por tener cresta y ser lesbiana era como... ¿Genérica? Sí, tras del hecho. O sea, tras del hecho te insultan. Sí, tras del hecho. O sea, no podía ser un halago. Como machorra, atípica. Cosas así lindas para leer. Pero no. Machorra atípica. Estoy intentando imaginarlo. Míralo. No, déjame decirte que tú eres una homosexual genérica. Ay, qué gonorrea. Bueno, y tras del hecho homosexual. Pues que, sí, bueno, que también sí. Recordemos que la homosexualidad, el término de la homosexualidad nace en la clínica, ¿no? Uh-huh. Que como diferenciación diferenciación sexual, uh-huh. Pero nace en la clínica, en los psiquiátricos. Entonces, por eso lo nombran. Así no sea ahorita un diagnóstico, por eso es importante en mi historia clínica, ¿no? Uh-huh. Entonces pasa eso y después el trato dentro de la institución pues tiene que ver con mi lesbiandad, o sea, cómo se me aísla por ser lesbiana, cómo se me está vigilando todo el rato que no tenga contacto con otras pacientes, o sea, como un día yo estoy segura, bueno, un día tuve un ahorcamiento, uh-huh. Pues que fue básicamente que perdí el control, pues no perdí el control, o sea, no lo quiero decir en esos términos, me dio mucha ira y, uh-huh. O sea, como que me dio mucha rabia y me reaccionaste. Ajá, exacto. Y llegaron nuevas enfermeras y una de las que me, o sea, como porque te inmovilizan, eso es otra estrategia de violencia psiquiátrica tácita, que es la inmovilización, entonces me vinieron 6 enfermeras a cogerme como de cada extremidad, a pararme, pero una es el ahorco, o sea, una uh-huh. Se va al ahorco para poder regular el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y ella, yo sabía que era homofóbica y me ahorcó más de la cuenta. Uf. Sí, o sea, como que me dolió un montón la tráquea todo el tiempo. Y además es que es eso, o sea, es como las personas que te atienden también tienes que lidiar con su homofobia. Uh-huh. Sí, o sea, como en el... Con sus propios prejuicios además también, no solo sobre lo que ven, sino lo que están diciendo que eres, ¿no? Claro, y también sobre los pacientes, o sea, yo uh-huh. Me acuerdo de estar como una vez con un tipo que odiaba, o sea, sus delirios me parecían como súper divertidos de escuchar porque estaba como súper rayadísimo con los ovnis, entonces como que me parecía entretenidísimo, uh-huh. O sea, como el tipo lo levantaron caminando buscando ovnis uh-huh. Por la calle, como estaba un poco perdido buscando ovnis y lo levantaron, pero el tipo estaba súper rayado con que yo fuera lesbiana y estábamos jugando fútbol y el tipo me entraba de re duro, me pegaba cabezazos, como resto de cosas así. En el que estuve, que te dije que era de monjas, las monjas se burlaban de mí, o sea, como haciendo ejercicios como, ahora vamos a mover bien la cadera, Andrea. Ay, pero por favor. Porque las homosexuales genéricas no saben bailar. Y si supiera cómo bailo. yo lo he visto, yo puedo dar fe de ello. Lo mueve. Sí, pero todo ese tipo de cosas que se salen y que entran otra vez como lo que hablábamos, o sea, el psiquiátrico es una metáfora. Sí, no, y que también creo que algo que ocurre es que se empiezan a tejer además relaciones entre estas cosas atípicas que encuentran en ti, ¿no? Como, claro, siente estas cosas o experimenta las emociones de esta manera porque es lesbiana y porque además como tiene una cresta, entonces tiene un, no sé, una tendencia hacia lo violento porque así es el punk, ¿sí? Y entonces empiezan a tejer estas relaciones que lo que hacen es simplemente, pues, darles gusto, ¿no? Como justificar sus mismas decisiones y sus mismos razonamientos. Claro, pero digamos como si es, o sea, por eso me gusta lo que te decía, la metáfora de psiquiátrico, el entender el psiquiátrico como una metáfora, porque precisamente es esta normalización sobre los cuerpos y las mentes lo que hace que existan, ¿no? Uh-huh. O sea, es como, y que existan de esa forma, o sea, y que eso justifica lo que dices. O sea, uh-huh. Es como, la mayoría de la gente piensa así, pero que te lo diga con alguien que se impone sobre una jerarquía violenta sobre ti, porque te tiene encerrada, o sea, como, uh-huh. Oh, ahí es donde me resulta como muy liberador harto, o sea, es como, ellos solo tienen la fuerza, no tienen nada más de poder, sí, uh-huh. O sea, porque realmente su ciencia es un fiasco, uh-huh. O sea, es como realmente no se dedican a estudiar la mente y la psiquis como tal, sí, porque tal vez eso que ellos creen que es el cerebro no es, uh-huh. Porque no tienen pruebas sobre ello. Eso. No, y además es eso, que evidentemente quienes van a ser conejillos, pues, quienes van a ser conejillas de India son esas mismas poblaciones que han sido marginalizadas y que por tanto van a justificar entonces esas decisiones que se toman sobre ellas, ¿no? O sea, van a ser entonces las mujeres, van a ser entonces las maricas, van a ser entonces las personas trans, van a ser, sí, como todos estos lugares de existencia que, pues, que se resisten también a lo hegemónico. Claro, o sea, pues y que para... en esa medida de entrada ya tienen las de perder porque su palabra no tiene valor o no tiene, sí, no tienen voz ni voto ni dentro de la sociedad y por tanto ni dentro de sí mismas. No, claro, o sea, pues básicamente es como un brazo armado del proyecto eugenésico, básicamente. Sí, o sea, es como, pues no, la eugenesia fuera del blanqueamiento. O sea, sí, en realidad sí es un blanqueamiento. Sí, sí, o sea, es como... Sí. Sí, porque pasa también eso. O sea, pasa también por la racialización, ¿no? Como claro, esta idea de que, no sé, las personas latinas o las personas negras entonces no pueden controlar sus instintos y en esa medida necesitan ser reprimidas o contenidas de cierta manera por el hombre blanco. Sí, como que también pasa por esa, sí, por esa jerarquización que, pues, que mantiene además funcionando el sistema. Y hablando de eso, entonces... te preguntaba ahorita que si dentro de las mismas personas institucionalizadas se tejen también jerarquías, ¿no? Como que tú hablabas de que existe una correlación entre el sistema carcelario y el sistema de las instituciones psiquiátricas y pues eso es algo que ocurre también en esos modelos panópticos, ¿no? Como que los sujetos mismos empiezan también a perpetuar y a reproducir esas violencias de las que son objeto y en esa medida crean también sus propios modelos de esas jerarquías entre pares, ¿no? Como la opresión horizontal. Claro, vertical. No, opresión horizontal porque son personas pares. Que están en, sí, ajá, claro. Entre pares sí. Oprimidos. Pares oprimidos, entre parias. sí, claro, se hacen eso, opresión, pero también alianzas. O sea, creo que eso define todo. O sea, es como, ay, sí, una perra sola es una perra muerta. O sea, es como, o tenés amigas o cómo sobrevives a eso. O sea, simplemente opciones. O sea, era así de denso. Y a mí me pasó que un tipo se enamoró de mí y en como en cada cosa quería salir a bailar conmigo y cosas así. Y entonces cuando apenas le dije como, hey, no voy a salir con vos, o sea, vos no me gustás y no voy a salir con vos y no me interesan los tipos, era mi enemigo, obviamente. Entonces como todo ese tipo de cosas y pues estar como en lugares mixtos donde no hay cuidado sobre las pacientas es claro. Súper violento. O sea, es como una violación puede pasar entre el 2,1 y es muy pesado. Y eso se vive y se obvio, es machismo, o sea, es como y además es como estar encerrada con un montón de tipos arrechos. Sí, es como ay no. Y sí. Igual también preguntaba lo de la jerarquía en términos de estos estigmas que existen sobre pues las que son llamadas enfermedades mentales, ¿no? O sea, como que debe haber también una estigma, sí, como, de sí, claro, o sea, de diagnósticos. Claro, tiene que haber, ¿no? O sea, me imagino como que dentro... No, yo creo que, o sea, que depende de los espacios, pero sí se genera empatía entre pacientes. O sea, es como, ¿qué te pasa? Y hablar mucho de lo que nos pasa. Y que eso es bonito, o sea, realmente con la gente que compartís y los espacios y los escenarios y de lo que hablas es muy importante para una y para como también gestionar las emociones allí. Claro, porque además a veces es mucho más fácil evidenciar esas violencias cuando son ejercidas sobre otra persona que cuando son ejercidas sobre una misma, ¿no? Como que es más fácil entender que algo está mal cuando le está pasando a la persona que tienes enfrente, porque te indigna mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo así? Como que somos mucho más permisivas con nosotras mismas y con lo que dejamos que nos hagan y nos pasen o lo que estamos dispuestas a aguantar. Pero cuando creamos una relación de empatía con otra persona, pues no estamos dispuestas a que esa persona coma la misma mierda, ¿no? Sí, y pues eso... hay una relación de cuidado, un montón, o sea, es como y de cuidarnos y de mirar, ahí viene el médico, calla, no sé, digamos, había un tipo súper bonito que a mí no me dejaban utilizar el teléfono y no me vendían tarjetas para llamar. Y el tipo me pasó su tarjeta para que llamara. Porque en esa época existían tarjetas para llamar. No, pues porque es como uno no le da no, plata. No, lo digo porque eso es algo que ya no existe hoy en día. En ese psiquiátrico sí, no obvio, porque las venden ahí para vender llamadas. Claro. Para que llames por fuera. Y ya. Y entonces sí. Él te prestaba. Más lindo. Sí, y cosas así, o sea, sí hay mucho de paridad y como, digamos, lo que hablábamos también cuando conviví con el milico marica que quería su jubilación,

y cómo empiezas entonces también a ejercer o a construir un lugar de resistencia frente a esas violencias de las que fuiste sujeta. Entonces cuéntanos un poco cómo empieza ese proceso. Bueno, pues ese proceso se teje en solitario. Igual es como, yo me río mucho porque la primera vez que fui psiquiatrizada estaba empezando a leer a Foucault. Entonces, como, ¿qué gonorrea entender toda esta mierda? Igual tenías herramientas de entrada. Sí, entonces, bueno, ese era el chiste malo. Pero ya después pues me empecé como a empapar más y digamos que por eso fui tan violenta en mis resistencias en ese momento. O sea, pues digamos leer a Didi Huerman con la invención de la histeria me daba esas herramientas para saber que esa era una creación ilusoria, o sea, porque es inventada, o sea, la invención de la histeria sobre la que se controlaban los cuerpos y las mentes. Entonces como que desde ahí ha sido como una resistencia que también es como ha estado muy lenta porque también atraviesa mi dolor, sí. Entonces es como va a pasos de ¿cómo se llama? Bebé tortuga. Sí, de bebé tortuga emparentada con un caracol que va anda a pasos de cangrejo. Básicamente. Entonces, entender todo eso pues me ha planeado, o sea, me ha abierto como puertas y también de pillar más movimientos, ¿no? O sea, como el movimiento antipsiquiatría, que sale de la psiquiatría, también. Pero ¿cómo empiezas a dar con estos lugares? O sea, ¿cómo empieza a surgir esa necesidad de problematizar también tu experiencia y de interpretarla a la luz de nuevos conceptos? O sea, como de no quedarte con lo que viviste o no asumir lo que se intentó implantar en ti, sino de empezar a problematizarlo y a cuestionar, empezar a investigar, como, sí, ¿de dónde sale esa necesidad también? Pues la sospecha, o sea, fue como algo muy intuitivo, o sea, esto no está bien, o sea, lo que me está pasando no debería suceder, es violento, salgo peor a como entro. O sea, que también, o sea, yo creo que si fuera un espacio de sanación, o sea, no sé, como estar triste e irse al mar y que se confundan las lágrimas con el mar. Y mirar el horizonte y volver a este ejercicio de... Y nadie me escuche llorar en este ruido blanco. No, no sé, cosas así de ridículas. Pues bien, pero esto genera tanto, se genera más dolor psíquico. Entonces creo que eso fue lo que me hizo pararme, o sea, como también entender, bueno, es un proceso de resiliencia, o sea, porque es a pesar del dolor y seguir entrando y seguir entrando y decir, no, yo tengo que salir de acá, y también por eso huyo de la casa, sí, o sea, pero fue a partir de una resiliencia, o sea, de sospechar y decir, no me lo creo y yo puedo escapar, o sea, como que también hubo un episodio crítico, que fue como, no sé, o sea, mi mamá, pues porque al final me manipulaba ya muy directamente y me llamaba a la ambulancia, entonces ya no había forma de transar, y me dijo así, entre chiste, le llamo a la ambulancia, ¿no? Y yo descolgué la ventana y vivo en un 17º piso y me iba a lanzar, pero así lo veía como súper poético, o sea, kamikaze, acá, resistiendo. La mártir. Y ya. Sí, entonces como que esas son las resistencias y así se fue tejiendo, o sea, desde el dolor más profundo que he vivido en mi vida, la psiquiatría me robó 10 años de mi existencia y ha sido desde ahí, o sea, como... Y para este momento, entonces, ¿ya habías abandonado también los medicamentos? Eso fue después, porque soy drogodependiente, farmacodependiente, y eso, dependo de eso para dormir. Entonces eso que también es otra lo... forma de violencia, ¿no? Obvio. O sea, que no te ayuden creando nuevamente estrategias o prácticas de cuidado que te permitan como aliviar estos dolores y estas, sí, como cosas, sino pues solucionarlo todo a las patadas con paliativos, como medicamentos. Claro, sí que es muy fuerte, o sea, porque eso es precisamente lo que hablábamos, esas pastillas te alejan de poder entender tu dolor y de encontrar mapas emocionales para lograr sanarlo. Entonces, eso, pero pues ahí también como que me empecé a informar, están estos movimientos mundiales, que ¿cómo se llaman? Escucha de voces, palabra, bueno, se los debo, palabra algo. Pero bueno, es como voces neurodivergentes que se unen para hablar sobre este tipo de violencias y sobre... Neurodivergentes es el término. Neurodivergentes, sí. O sea, es como, pues porque hay miles. Uh-huh, o sea, uh-huh. Y que realmente, en mi caso, yo he resistido mucho y como que también tiene que ver con una práctica de autocuidado. Digamos, yo sé que se me sale de control mi mente con las drogas y yo no me drogo ahora, por uh-huh. ejemplo. Eso es como un acto de cuidado para conmigo misma. Uh-huh. Y también es como una parte de política. Sí, o sea, porque me encantan las drogas. O sea, yo por mí lo seguiría haciendo. Está hablando de no consumir drogas, por si no están escuchando bien. Pero digamos que eso hace parte del autocuidado y de entender cómo funciona mi mente. Entonces, digamos que en esos términos, pues así es como se actúa. Y ahí, en esas páginas fue donde me enteré que era posible la discontinuación, porque esa es la otra. No puedes escapar, porque yo a todos los psiquiatras que les he dicho, me quiero quitar las pastillas, me dicen, no, usted no puede. Uh-huh. Y ese es como el negocio completo y cómo está metida la industria farmacológica, claro, con el capitalismo, porque son clientes de por vida. Uh-huh. Porque una enfermedad psiquiátrica supuestamente nunca se cura. Uh-huh. Pero pues obvio, si no tienes las pistas para sanarte, si no tienes cómo manejar tu dolor, si dependes de una pastilla que además el quitártela de entrada te puede llevar a una crisis... Uh-huh. Entonces, obvio, es muy difícil. Entonces, nada, pues me las empecé a quitar con la ayuda de una médica aliada, que igual no me creía ni mierda, pero era como usted misma, uh-huh, hágale. Entonces, ella fue la que me ayudó y hay como, si hay como una guía de discontinuación. Sí. O sea, esas herramientas existen, sí, en este momento en internet. Y sí. Para, sí, eso, Creative para Commons. A reducir las dosis, para... Y para dar ánimo, porque da mucho miedo. O sea, yo digamos llevo un año en la última dosis, que es la última bajada de pastillas, son 25 miligramos y ahora la parto, me tomo un medio de esa y estoy a un cuarto de quitar, o sea, un medio de quitármela, pero llegar al último cuarto y quitármela y empezar a generar sueño propio me da mucho miedo. Claro, claro, me imagino. Además eso, porque es una situación que también tú has normalizado dentro de tu cotidianidad y como... que no es solo la dependencia, digamos, física. No, es que no puedo dormir. Exacto. No, o sea, puedo dormir, y si no puedo dormir, deliro. Uh-huh. Y vuelvo ahí. Entonces, en este momento en el que empiezas a construir también este discurso de resistencia, que empiezas a informarte, pues esto empieza a atravesar también pues tus prácticas artísticas, ¿no? Porque no lo habíamos mencionado, pero pues aquí la mujer piraña es artista del performance. ¿cómo empiezas a tejer esa relación entonces entre el quehacer y esta inquietud existencial, pues, que te atraviesa? Pues siempre le he querido entrar, no sé cómo, o sea, empecé a dibujar, también como porque es como la forma más fácil de hacer diario, o sea, uh-huh, como y de soltar. Pero pues por ese mismo miedo de entrar a como lo que siento, no me salió, no me fluía muy bien. Entonces, nada, pues la única vez que lo pude sacar fue como en la perfo que hice últimamente y salió muy bien. Y pues fue usando mi cuerpo y mi rabia. Y desde ahí empezaron a salir cosas. Que es también desde el lugar en el que experimentas, además, no solo las violencias, sino esas lecturas sobre tus emociones o pues también el lugar en el que habita esa emocionalidad, ¿no? ¿Y a dónde vivo yo? Mi casa. Entonces, trajiste preparado un texto... Que escribiste para tu último performance en Quito y pues es la oportunidad para compartirlo. Sí, la perfo se llamaba Perversa Frenesí y mientras leía este texto estaba amarrada en vinilpel, o sea, como estaba ahí y pegada a una silla y había otra silla que me interpelaba, una silla vacía. Pues que leeremos ahí el psiquiatra ausente. Y que se va de vacaciones. Piroa, la doctora Márquez, que ira. y ya, y entonces la idea era que yo iba leyendo este texto y me iba soltando, que esa es como la forma de resistencia. O sea, me acordaba cuando yo me soltaba de los uh-huh. amarres y toda esa vuelta, y ahí iba saliendo todo eso. Y aquí, bueno, y aquí también hablo de lo que, básicamente de lo que hemos hablado, el sesgo por género, por identidades disidentes y esto. Entonces aquí iba. Revisando las víctimas de las leyes de la peligrosidad social, las maricas terminaban en la cárcel, mientras que sobre las lesbianorras no hay datos de este tipo de castigo, pues a nosotras se nos encerraba en los psiquiátricos. diagnosticadas como locas en el mandato de una sociedad patriarcal que no entiende el sexo, no entiende el sexo sin penetración ni el amor sin machos de por medio, entonces, ¿cómo no va a ser de locas el sexo inane y el amor inocuo? Condenadas al encierro y al abandono, cedidas a la ciencia como objeto de estudio para catalogar tal aberración antinatura, se nos expropiaba y se nos expropia de nuestra propia voz, de nuestros deseos, de nuestra imagen y de la libertad. A las maricas se les desterró de sus vidas, pero a las lesbianas se nos expropió de la subjetividad a punta de castigos y electrochoques, hasta que la amnesia se consagrara nombre propio. ¿Hasta cuándo jugarán con nuestras vidas como bestias leprosas de los rincones sin luz? En ese sinfín de muros infinitos, de paredes blanqueadas y asépticas, tan brillantes como la racionalidad que imponen, tan productiva, tan utópica, tan programada, tan funcional, tan capitalista, todo un habitáculo vivo, una fábrica encubierta de normalización y disciplinamiento, en donde la brutalidad es norma y la insurrección es patología. A mí me cuesta hablar de esto y remover el sufrimiento entumecido, escondido y asustado, que se guarda como sobreviviente a los infiernos de los castigos de las batas blancas. Por eso me obligo a este ejercicio de exorcismo, para soltar ese dolor enquistado que se hizo cemento en mi garganta y que hoy desanuda esta voz quebrada que pide venganza y se expande en el grito herido del desencadenar de un ruido blanco, de este tropel de emociones compactas que vomitan la palabra médica que me comí a punta de miedo, tormento y pastillas, que me jala la mesura y el silencio, que ahora quiero desterrar conjurando la rabia que se sigue negando a obedecer. La última vez que intenté quebrar en furia, en la calma estupidizante de un psiquiátrico, tenía a 9 enfermeras inmovilizándome hasta el ahogo, y aún así seguí resistiendo, tomaba litros de agua para mantenerme despierta, intentando parecer buena paciente, obedeciendo estratégicamente, no por placer, sino por no poder irme en el aislamiento. Repito al unísono de Artaud, reconózcanlo, solo tienen la superioridad que da la fuerza. O como dice Pizarnik, perdida por propio designio, has renunciado a tu reino por las cenizas. Quien te hace doler te recuerda antiguos homenajes. No obstante, lloras funestamente y evocas tu locura y hasta quisieras extraerla de ti como si fuese una piedra, a ella tu solo privilegio. No le tengo miedo a mi locura, ella me descifra los mensajes ocultos de lo que no me atrevo a decir, pero hoy que estoy acá del otro lado y que he logrado reponerme de tanta violencia, aislamiento y humillación, he recuperado mi imagen ante el espejo, la que se había obstinado en parecer otra, una persona sensata, elocuente, inmutable y sin emociones, básicamente una inhumana, un androide, programada farmacológicamente, ahora sí, que se tengan las violentas, que en este cuerpo soy la única soberana, ellas tendrán la fuerza y la regla debajo del brazo, pero yo tengo la imaginación y la potencia desatada. Regreso a Pizarnik. Retrocedí a mi roja violencia elemental, el sexo a flor de corazón, la vida del éxtasis, entre las piernas, mi violencia de vientos rojos y de vientos negros. Las verdaderas fiestas tienen lugar en el cuerpo y en los sueños. Antimatriarcal. Hay una intervención acá del público. La Gracia, por favor, si te puedes acercar al micrófono. Estaba diciendo tras bambalinas que pues una resistencia, y la María sabiamente me complementó, antipatriarcal, porque pues lo que pasa dentro de estos lugares psiquiátricos y estas prácticas psiquiátricas son también muy misóginas, ¿no? O sea, siento que si bien es generalizada una violencia, cuando se trata de pacientes mujeres y mujeres disidentes, queer, diversas, pues va con todo el peso de esas violencias, seguro nos darán más dosis, más medicamentos, bueno, en fin, ustedes sabrán más, pero bueno, eso estaba pensando por allá. Gracias, amiga. Sí, y a ese respecto voy a darle la palabra a Yela Kim. Yo solo quiero agradecerle a Andrea porque dejé mis medicamentos hace unos meses y mucha gente me hace sentir culpable y como que debería volver y tal, tal, tal, y que esto y que otra vez te sentimos rarita y dispersa y demás. Pero sí, pues primero también no tengo EPS ni plata para sostener mis tratamientos, pero además sí creo que es una posibilidad mirarse desde otros lugares. Y muchas gracias, hermana. Gracias a ti por compartirlo. Bueno, sí. Y que lo que decía Yela también tiene que ver con esto que hablábamos de la culpa y la vergüenza, ¿no? De cómo entonces las personas que son diagnosticadas o medicalizadas o psiquiatrizadas, entonces cargan con la responsabilidad de su condición de anormalidad o de disidencia o como se le quiera llamar, ¿no? Como que el sistema nunca sería responsable por aquellas fugas que él mismo genera, ¿no? Y en esa medida te responsabilizan y te hacen sentir culpable a ti por abandonar los medicamentos, pero no cuestionan cómo el sistema también no te da las herramientas para, no sé, como decía Andrea, tramitar el dolor o trabajar el trauma. Aquí la sugerencia de la compañera Yela Kim es que una buena terapia es hacer rap. Sí. ¿Lo has considerado, Andrea? No, porque no tengo esas virtudes, amiga. Sí, más bien por ahí. Sí. Sí, obvio. Sí, y además es que también son problemas del mismo sistema patriarcal. Sí, o sea, es como esto no son problemas ajenos a, y por eso también como la enfermedad como metáfora resuelve ese tipo de dudas. Y como digamos, también es como muy particular como la industria psiquiátrica se mueve en torno a esto. O sea, no es gratuito que Marilyn Monroe, retomando Marilyn nuevamente, Monroe, muera como por antidepresivos mezclados con alcohol y que sea mujer. Sí, y bueno, y que esta primera pastilla, que eran como buen antidepresivos, realmente él la vendió el sistema capitalista como la pastilla de la felicidad. La pastilla de la felicidad. Sí, sí, sí, sí, el principio era así. Antes de la invención del Viagra. Después vino el Viagra, pero era la pastilla de la felicidad. Nuevamente, intervención de la gracia. Que hace poco vi un documental que está en Netflix, pero creo que está también libremente en otros lugares, que se llama Take Your Pills. Ajá. Y justamente hacen como todo este recorrido por el Ritalin, el Adderall, pero también eso como influye como en las dinámicas sociales también. Entonces, acá puntualmente hablan de la sociedad estadounidense. Ajá. Y de cómo todo su sistema bancario, pero también incluso las dinámicas académicas en las universidades, la base es que los integrantes, Ritalin y Adderall para estudiar 3 días seguidos o trabajar en la banca 3 días seguidos, pero también hablaban de un montón de muertes, así, infartos, derrames cerebrales. Bueno, me pareció interesante este docu porque incluso entrevistan a ya señores que ya están muy viejos, pero que participaron al inicio de estos proyectos. Entonces entrevistan al Cucho que hizo como en las primeras investigaciones del Ritalin, del Adderall, y como bueno, mire lo que está pasando, o sea, ¿qué se siente saber que generaste esto en la sociedad? Y es interesante también lo que dicen, como uy, no, tal vez si pudiera devolver el tiempo, no hubiese hecho tanta fuerza en que estos medicamentos salieran y demás. Sí, igual como que también lo que decía Yela, o sea, como… también quisiera como denunciar, o sea, como tenemos la idea de que la lobotomía se acabó, o sea, ya no existe la lobotomía, pero siguen los electrochoques y eso es ilegal, o sea, es como porque es borramiento de memoria física y siguen sucediendo, sino que son privados, o sea, tú pagas para que te hagan un electrochoque, ese es como el rollo, como se lavan las manos. Y una amiga con la que compartí… Además eso, tú pagas, pero tú no estás tomando tus decisiones porque igual estás impedida por obvio todo este diagnóstico. Sí. Entonces… Obvio, yo entré con una amiga que también tenía bipolaridad y nada, re bien, lo llevábamos re bien, la nena re bien, repila, tales, pero también era un sujeto que no entraba en este sistema, o sea, era como que le gustaban cosas que no hacían parte de las labores capitalistas, entonces como que tenía muchos problemas para la sobrevivencia y toda la vuelta. Y… al final, cuando la vi la última vez, ella había elegido usar electrochoques porque no podía con su vida. Y fue como súper triste. O sea, como porque no la podía mirar a los ojos, tenía la mirada perdida, se había orinado encima. Y me decía, sí, yo necesito esto. Fue como, qué dolor. Sí, o sea, como… Que igual es fuerte por eso, o sea, porque es como que te medicalizan y te diagnostican y te psiquiatrizan si estás por fuera de la norma, pero si estás dentro de la norma, igual el sistema lo exige también de ti, ¿no? Porque necesitas cumplir tantas horas de sueño para poder trabajar, o porque necesitas estar despierto tantas horas para poder trabajar, o porque necesitas rendir en estas cosas, o porque necesitas, sí, como de cualquier manera, en cualquier lugar que sea que te pares, fácilmente pues llegas al mismo punto, ¿no? Claro, sí, o sea, y ahí retomamos la idea de la metáfora del psiquiátrico, o sea, no es el edificio, es realmente una sociedad productiva capitalista que te obliga a unos niveles de lo que no sos, o sea, como básicamente eso es. O sea, que exige unas cosas para las cuales no te da las herramientas y que no son necesarias. Uno no necesita, o sea, yo no necesito un PhD para... Pero no me refiero solamente como a esas exigencias, sino a esto, como con, pilotea tus emociones, pero no te enseño cómo, ¿sí? Sí. Entonces, la única vía que te doy es reprime, reprime hasta que el dolor te abra todo por dentro y ya. Sí, no, sí, pero eso, o sea, ¿Hay otra intervención por acá? O sea, volvemos al lugar del llanto. O sea, es como cuando uno no sabe, digamos en el trabajo, si alguien empieza a llorar. No sabemos además cómo hacer contención. Sí, o sea, es como empieza a llorar y uno dice, está bien en un ambiente laboral. Es como lo típico que le dicen a uno, no llore, no muestre quién es, no muestre sus emociones. Es como, este tipo de cosas son súper sí. Pailas. Perdón, yo otra vez. Y si lo hace seguido, ay, es que esa persona siempre se victimiza, ay, o la gente piensa que todo el mundo tiene las mismas herramientas, o viene en los mismos lugares, o tiene los mismos privilegios, y entonces dice, es que esa persona siempre es así, se victimiza, hay que ser fuerte, hay que ser valientes. Si querer es poder, y es lo mismo, que es el mismo discurso de que la pobreza no existe, es el mismo discurso de que la pobreza no existe, de que tú lo eliges, lo decides, lo decretas. Como en los telares, ¿no? Lo decretas. Y es eso, ¿no? Como que también todos y todas somos redistintes y nos atraviesa también una salud mental y emocional súper distinta, súper diversa, y no podemos medir la condición del otro a partir de nuestra regla, de lo que ha sido nuestra vida. Y eso es bien, bien importante como primer paso para tener, digamos, una ética y una empatía realmente con las personas que nos rodean. Claro, no, y también es como, yo siempre me he preguntado, ¿para qué quieren que uno sea fuerte? No, o sea, es como, sea fuerte, ¿y para qué? O sea, yo sufro más siendo fuerte, o sea, es como a mí me dicen, no llore, y es como, se empezó a llorar así. Lloras porque no puedes llorar. Algo así, o sea, es como, ¿para qué quieres que yo sea fuerte? Y digamos también pensando en eso, o sea, ¿para qué tenemos esas ideas sociales? ¿De qué nos sirven realmente? Yo creo que es eso, que es ser fuerte para aguantar, ¿sí? Es eso, o sea, ser fuerte es aguanta, soporta, sométete, cede, renuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bien, sí. De acuerdo, de acuerdo, amiga. ¿Qué? ¿Vamos con la siguiente canción? Cuchillos para recordar todo este pasado drogadicto, divino, glamuroso. Que me muero por volver. Ah, no, Dios. Cuchillos. Terrícolas, terrícolas. Inventaron el mambo, la cumbia, las cárceles, el make-up. Pero nosotros tenemos un arma. El solo fotrón. ¿Se creían que iban a ganar? Ahí está. El primer cohete dirigido argentino. Ah. Esto es Mi Diario Musical. A mí, Petro no es que me mate. Y bueno, yo que sí te mata. Seguimos en Mi Diario Musical hablando de violencia psiquiátrica con la mujer piraña, también conocida en el alto mundo de la élite artística como Andrea Barragán. En el bajo mundo como Andy. En el bajo mundo como Andy. Bueno, y queríamos hablar primero de las canciones que acaban de sonar, ¿no? De ¿Por qué cuchillos? ¿Por qué loca? De Alejandra Guzmán. Bueno, igual también, bueno, ahorita pues recordé pues como la historia de la locura de Foucault, la primera metáfora sobre la locura es el barco de los enajenados, y era la gente que se consideraba que no estaba como en la misma sintonía social, los mandaban en un barco a perderse fuera de los límites de la ciudad. Y esa es como la metáfora sobre el psiquiátrico, o sea, como uh-huh. el aislamiento, como forma de separar a la gente que no uh-huh. es considerada normal, ¿no? Bueno. Que es nuevamente también esta relación súper, sí, de analogía con la cárcel, ¿no? Claro, sí, o sea, pero pues, o sea, como digamos que también… Como quien quiebra la norma no merece la convivencia y en esa medida… El castigo es ser paria. El castigo es… Y esa es como la traducción cultural sobre todas las marcas corporales y demás que tenemos y cómo se nos declara paria por cualquier cosa que rompamos, uh-huh. por cualquier norma subjetiva que rompamos, ¿no? Cuchillos. Cuchillos es por la drogadicción, evidentemente. Y eso también habla, pues porque en los psiquiátricos no solo hay personas neurodivergentes, sino que también la drogadicción es considerada como locura, uh-huh. en algún sentido. Y por eso hay encierro también. O sea, también pues como los centros de drogas, digamos como una vez que me pasó esto, mi mamá me hizo firmar una carta que si me volvía a drogar, ella me metía a un centro de desintoxicación. Y que esos son peores, ¿no? O sea, uno no sale a los 6 meses, ¿no? O sea, uh-huh. es como sí. todo este tipo de encierros va hacia eso. O sea, es otro barco de los enajenados, pero pues contemporáneo, ¿no? Y ya. Y loca, yo usé esa canción para la Perfo de Quito, ¿sí? También como recordando cómo precisamente las leyes sobre peligrosidad social a las lesbianas se nos aisló en los psiquiátricos, pero no en las cárceles uh-huh. de mujeres. Básicamente es eso. Bueno, y había un tema importante que teníamos que tocar, que acabamos de recordar, y es el silencio. Sí, bueno, el silencio es como súper importante y es como donde yo me he parado para resistir en todas las instancias, o sea, como romper, bueno, me acuerdo que cuando empecé a arepear, la primera revista que había digital se llamaba Rompiendo el Silencio, y eso ha marcado como la forma de mi activismo. Sí, o sea, es como, bueno, listo, está regulado ser lesbiana, pues voy a ser hiperlesbiana. Sí, es como… No una lesbiana genérica, ¿no? Obvio no, obvio no. O sea, romper la norma de la anomia también. Sí, y yo creo que es para ya también va mi activismo loco, yo lo llamo el activismo loco, porque es básicamente romper el silencio sobre este edificio que está camuflado socialmente, o sea, es como en el que me encerraban a mí todo el rato, era en la Montserrat, y es como, es un edificio que está en la 134 con 19, que es un edificio que uno no sabe que es un psiquiátrico, y es como estos edificios están como dados para que nadie, o sea, como el que entra nunca habla de su experiencia, uh-huh. y el que entra nunca diga que eso es un psiquiátrico, y el que entre tenga tanta vergüenza de no hablar lo que vive ahí, pero es como esa vergüenza transferida que nos da miedo de hablar de la violencia, de la uh-huh. violencia psiquiátrica por ser seres que excedemos la norma. Claro, porque además eso, o sea, reconocer que eres objeto de esa violencia es reconocerte un sujeto también medicalizado, y en esa medida es cargar también con el estigma, con la vergüenza, con la culpa, con esa transformación en las relaciones sociales y como con todo lo que hemos venido hablando a lo largo del programa. Sí, sí. Sí. Entonces eso, romper ese silencio es dejar de cargar con esa culpa y con esa responsabilidad, con esa vergüenza, y depositarla sobre quien realmente debería hacerse cargo, que es el sistema que… Claro, y también pues también va una revisión sobre qué hablamos cuando hablamos, o sea, es como como porque estamos enajenados un poco a pensar que debemos ser sujetos racionales y sensatos. Uh-huh. Sí, o sea, como la locura antes se llamaba insensatez. Uh-huh. Que es una linda canción de Bossa Nova. No me digas, de alguien que se deja llevar por sus pasiones, o sea, es que en últimas es un problema súper platónico. Sí, o sea, es como Platón nos cagó la vida, o sea, es como realmente yo quiero vivir en el mundo de las cavernas, yo no quiero ser inteligente, yo uh-huh. quiero ser yo guiada por la oscuridad, pues, o sea, como oscuridad del mundo de las cavernas, por mi cuerpo y por cómo soy y cómo uh-huh. me muevo en el mundo. Y permitirte además experimentarlo uh-huh. desde ese lugar sí. particular, sin la censura, sin la castración, sin... Y sin el autocontrol, uh-huh. ¿no? O sea, es como, porque ese es el primer panóptico, así no hayas pasado por un psiquiátrico, ¿no? O sea, como el parecer un sujeto social idóneo. Sí, sí, pilotea tu vida. Ajá, sí. sin planos previos. Sí, sin croquis. Sin manual. Sí. ¿Cómo entonces sientes que se transforma también, pues, no solo tu perspectiva sobre todo este tema, sino también tu quehacer artístico una vez empiezas a enlazar ambos lugares? Pues eso, o sea, como era lo que hablábamos como en el anterior segmento, y es intentar encontrar formas de resistencia desde el activismo loco. Y como, ¿qué tiene que ver eso? Pues, o sea, lo que ya había dicho sobre romper la racionalidad, como digamos... Porque también, digamos, yo reconozco en este momento que la academia artística también me rompió mi espontaneidad, mi no racionalidad, que pues se dio a la par de la psiquiatrización. Entonces también es como, ¿y qué pasa si yo no hago un retrato que parezca real? Uh-huh. Es como mi mente queda en blanco. Entonces son todos ese tipo de normalizaciones que yo debo romper, y esa también hace parte de mi resistencia. O sea, como, ¿cómo voy a romper esa autoimposición y ese autopanóptico sobre mí misma? Y cómo también empiezo a hablar de estas voces que quedan encerradas en esos edificios, que tienen que ver con todo menos con la locura, como la hemos visto uh-huh. en cine. Sí, que el cine hace un montón de daños, ¿no? Sí, o sea, es como, pues claro, o cuando... también existe este lugar que a mí me parece súper negativo, que es la romantización también de la locura, ¿no? Que es un lugar, pues, que también es súper negativo, ¿no? Como esta idea de la romantización de la locura, que es pensar entonces, por ejemplo, no en confrontar el sufrimiento, sino en cómo ese sufrimiento entonces te hace un sujeto más sensible, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con la forma en la que se cuenta la historia de Van Gogh, uh-huh. ¿no? Como que es no reconocer el dolor, no reconocer la resistencia, no reconocer la lucha, sino romantizarla para poder hacerla caber entonces dentro de ese sistema también como de producción de sentido que es. Claro, pero digamos también habla mucho de la sociedad que tenemos, ¿no? O sea, de la sociedad que somos, o sea, como porque tenemos que hacer trofeos sobre el sufrimiento psíquico, exacto, de otra persona. Exacto, sí, sí, que es como... lo que se hace, por ejemplo, un montón además desde el lugar del arte, ¿no? Sí. Se romantiza eso para justificar entonces algún tipo de don o de talento y hacerlo caber entonces dentro de un sistema de sentido que históricamente ha rechazado a ese tipo de sujetos. Claro, sí, eso, o sea, es como el único lugar donde cabe. Es un acto de compensación ahí extraño que tiene el sistema para poder, sí, capitalizar estos sujetos y estas historias. Claro, o sea, es súper triste, o sea, como que es súper triste, o sea, habla muy tristemente de la sociedad que uh-huh. que habitamos, o sea, como, porque nos es común a todas, o sea, es como, yo creo que el sufrimiento de Van Gogh no es reducido como al sufrimiento mío y al sufrimiento de alguien que tenga dolor psíquico, sí, uh-huh. o sea, es como, y además es como, yo estoy muy de acuerdo como que por algún lado tiene que salir, o sea, es uh-huh. como mi mamá es un sujeto supremamente controlado, pero va toda la mañana al gimnasio. Sí, o sea, es como, vale, o sea, por algún lado tiene que salir. Pero entonces es como muy triste que no haya un espacio social para vivir este tipo de emocionalidad. Y dentro de estas propuestas de la antipsiquiatría y sí, como la construcción de este discurso de, ¿cómo es? Las divergencias. Las neurodivergencias. Pues no existen también como estrategias o postulados o espacios en los que se permitan estas cosas? No, sí hay. O sea, hay como grupos de apoyo para hablar sobre dolor psíquico, digamos, yo tuve contacto con alguien que hacía antipsiquiatría en España, en Granada, bueno, en el Estado español, y era divino, o sea, él tenía escucha de voces. Y entonces, como que una de las estrategias que habían encontrado en un encuentro de estos sobre escucha de voces y neurodivergencias, era como, por ejemplo, si había un momento de escucha de voces, el recurso era el celular. Es como, ay, me están llamando, entonces ahora voy a empezar a hablar con mi voz. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces no hay paranoia, no hay como la cosa de, hey, estoy hablando con mi voz, sino que estoy hablando por celular. Sí, es como son camuflajes, pero que aprendemos entre estrategias locas. Sí, o sea, como, y pues, sí. Eso. Y entonces eso, o sea, ¿qué estrategias o qué prácticas sugieres tú para personas que se encuentren, sí, en una situación similar, ¿no? O sea, bueno, en primer lugar, esta que es clarísima, que es pues dejar de censurarse, de autocontrolarse, ¿no? Como permitir también el desfogue. Uh-huh. Pero ¿qué otras cosas podemos hacer en nuestra vida cotidiana también para empezar ese proceso de no sé, de encuentro con nuestra emocionalidad? Digamos, bueno, también creo que lo clave es saber cómo, bueno, mantener como contacto con nuestras emociones. Ese sería como mi primer consejo. Y digamos, los que he aprendido es como fortalecimiento de redes, o sea, como que es muy importante las redes en ese momento, en un momento de crisis, redes reales de apoyo, y entender también los tiempos de una. O sea, como entender que hay vacíos, hay momentos de crisis, no todo lo controlo yo. Sí, o sea, como digamos, el problema más común que yo he encontrado con las personas es la ansiedad. También como no nos vislumbramos frente a la ansiedad, porque no podemos resistir la ansiedad si es una sensación. Sí, o sea, cómo no la dejamos habitar, porque también habita en nuestra corporalidad. Entonces, cómo saber, cómo dejar pasar las emociones por el cuerpo, porque la pasamos todas por la mente. Guay, re bonito. ¿Quieres que vayamos con otra canción? Ya la del cierre, ¿no? Inclasificables, que es como, pues sería como la conclusión, ¿no? O sea, es como básicamente estamos en una sociedad que quiere, perdón lo ñoña, pero tiene que ver con las heterotopías, ¿no? De que hablaba Foucault. O sea, todo es medible, calculable, clasificable. Y no, realmente, como la norma de las humanas es que somos inclasificables. Así que, si me escuchas, Ney Mato Grosso, tú me dirás, te mando un saludo, eres mi amor, no me tires. Inclasificables de Ney Mato Grosso. Que preto, que branco, que índio, que? Que branco, que índio, que preto, que? Que índio, que preto, que branco, que? Que preto, que branco, que índio, que? Que preto, branco, índio, que? Branco, índio, preto, que? Índio, preto, branco, que? Aqui somos mestiços, mulatos, cafuzos, pardos, mamelucos, sararás, crilouros, guaranices e jundarabês. Somos mestiços, mulatos, cafuzos, pardos, mamelucos, sararás, crilouros, guaranices e jundarabês. Oriente Pires, Oriente Pires, Ameriquita, luz, luz, unipo, caboclos. Oriente Pires, Oriente Pires, Ribeiri, bárbaros, indos, ciganagos. Oriente Pires, Oriente Pires, Ameriquita, luz, luz, unipo, caboclos. Oriente Pires, Oriente Pires, Ribeiri, bárbaros, indos, ciganagos. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. lugares. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Que preto, que branco, que índio, que mulatos, tropicaburés, chipa rosados, mestiçigenados, oxigenados debaixo do sol. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis. Felipe, Felipe, piloto con la radio. Radio a lo mal hecho, como saben, el lema de la Vox Populi en la gran metrópoli. Sí, no se dejen clasificar en la buen radio. Eso siempre será si mal. No, no es una radio genérica. Bueno, quienes han escuchado anteriormente este programa saben que a mí no me gustan los números pares. Y que en esa medida nunca son 10 canciones. Ay, no. Entonces, Andrea, ha llegado el momento de la canción 11, que es la canción sorpresa. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Qué quieres decirle a las personas neurodivergentes del mundo? Ah, sí, la de Chico Buarque, Construzao. Sí, pues como que habla de todo eso, ¿no? O sea, como de cómo esta sociedad pensaba en el progreso, en generar grandes hombres, obviamente, o sea, como grandes sujetos y construimos una construcción simplemente para tirarnos. Ya. Eso, de, que además es eso, como esta cosa del tedio, de la rutina, de cómo estamos encerrados todo el tiempo, de sí, como la repetición, ese aislamiento también, aunque vivamos en comunidad, ¿no? Me parece una muy buena canción de cierre. Sí. Saúji. Ya que estamos tan brasileras, Saúji. Bueno, entonces, antes de poner la última canción, agradecerle a Andrea por haber estado aquí contándonos un poquito de sus experiencias y haber animado también al público a que interactuara con esta versión de mi diario musical. Nuevamente desearle el más maravilloso de los cumpleaños y que se vengan muchas, muchas, muchas cosas buenas y bonitas. Que se vengan acá a Bogotá muchas cosas buenas y bonitas. No sé si quieres decir algo. No, gracias por haberme invitado, pues como que para mí es súper bonito y también pues como haberme prestado este espacio. Para mí evidentemente no es fácil hablar de esto, pero precisamente si socializamos estas experiencias, tal vez salvan más experiencias y podamos hacer finalmente alianzas poderosas para poder resistir a este mundo de mierda. Sí, muy bien. Y entonces nos vamos con Chico Buarque y con Construzao. Amor, daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse mar. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Gargalhou como se ouvisse música.